Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Finalmente se llevó adelante la caravana por la restitución de los restos de Margarita Foyel y en ese marco dialogamos con Mirta Ñancunao, huarquén de la comunidad mapuche Las Huaytecas. Este 19, a la, más o menos alrededor de las 5 de la tarde, estuvieron llegando al territorio de la comunidad. Ahí nos acompañó, venía ya una caravana desde Teca, acompañando sus restos, y bueno, ahí se sumó gente de la comunidad, gente que estaba esperando en el lugar. Estuvimos un kilómetro aproximado, caminando algunos, otros en auto, a caballo, haciendo todo el procedimiento que se merecía Margarita para llegar al territorio. Y después, bueno, siguieron todo el proceso de ceremonia hasta el otro día, el día 20, que fueron sepultados sus restos y se terminó más o menos toda la actividad esta alrededor de las 5 de la tarde que teníamos previsto para el mediodía, pero bueno, se fueron estirando los tiempos y que vimos gente de Mendoza, de Bariloche, bueno, de todos lados, los que pudieron llegar, porque esto se hizo todo a pulmón y la gente que lo hizo con sus propios recursos para llegar al lugar, así que no es tan sencillo y bueno, se hizo un gran esfuerzo y pudimos estar varios para poder hacer el entierro que correspondía a Margarita. Pero bueno, todos bien y recontentos, un poco cansados todavía de todo este preparativo previo y además todo lo que fue la ceremonia y lo que queda posterior para seguir haciendo. ¿Qué sensación te pasó en lo personal con respecto a esto de poder otra vez ubicar huesito por huesito en el lugar donde iba? Porque la verdad es que no, lo que se entregó fue un montón de huesos nomás. Sentimos cómo hemos sido amullados, cómo hemos sido pisoteados, cómo el Estado argentino hizo lo que quiso con nuestro territorio, con nuestra gente. Es un, digamos, una punta, un que nos deja ver lo que fue o lo que ha sido el genocidio de lo que fue el pueblo, bueno, lo estamos hablando, o por suerte, tengo la suerte de hablar y estar vivos y presentes y poder reconstruir esta historia que vos decís. Y y ahí nos damos cuenta de que de qué manera tenían esto, lo que nos entregaron fueron huesos. Solamente una parte, no es una reparación, para nosotros no es una reparación histórica, es solo una parte, porque hay detrás de esto que hay que reclamarle al Estado argentino ese genocidio que cometieron con esta gente y lo que hicieron y lo que nosotros pudimos constatar en los restos de Margarita, que hubo que sacarle todos los alambres que le habían puesto y dejarla sin los restos, sin nada que trajera del museo, que fue muy doloroso para muchos de los que estuvimos en ese momento, que inclusive vos estuviste también. Bueno, fue una cosa muy fuerte, muy dolorosa. No hay palabras para explicar tanto dolor, bronca. Hubo gente que tenía mucha bronca con ese cajón que venía. O sea, lo que sentimos en ese momento es que nosotros mismos fuimos los encargados de darle la libertad que correspondía a Margarita Foyel. Y así hay otros tantos restos y hay tantos otros restos que están en las mismas condiciones y que también se merecen esa libertad que a nosotros, a nuestro, humildemente se la pudimos dar, fue todo lo que pudimos hacer, pero llegó a estar en la tierra y a cumplir su ciclo como corresponde. Son una ceremonia sencilla, humilde, con todo lo que pudimos brindarle, todo lo que estuvimos presentes, hicimos lo posible, dar lo mejor y lo último que podíamos hacer por Margarita en este caso, pero nos queda mucho camino por recorrer por esto, porque no es la única afectada Margarita Foyel, es una parte de nuestro pueblo que nos viene a mostrar en qué condiciones está el resto de nuestra gente. Enfoques. Enlazando miradas. María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, con la nueva presentación, en este caso, de los archivos y su actualización 2015 de los casos de personas asesinadas por parte del aparato represivo estatal desde la democracia hasta nuestros días. Mira, el informe está fundado como lo venimos haciendo desde 1996, en este trabajo de recopilación de datos de todas las personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Y a partir de que hicimos una radio abierta en Plaza de Mayo, lo presentamos y tuvo una muy importante repercusión, decidimos sostener la actualización anual y tratar de rastrear los casos que todavía no conocíamos. Hoy ese archivo contiene 4.644 nombres de personas que han sido asesinadas a través de diversas modalidades, siempre enfocadas a lo que es estricta aplicación de la política represiva estatal, es decir, fusilamientos de gatillo fácil, muertes en cárceles, comisarías u otros lugares de detención, muchas de ellas por aplicación de la tortura, desapariciones, asesinatos en movilizaciones y manifestaciones, y también algunos casos intrafuerza o intrafamiliares, porque, por poner solo un ejemplo, del total de casos de mujeres víctimas registrados en el archivo, más de la mitad corresponden a femicidios, donde la víctima fue asesinada por un integrante del aparato represivo estatal que además era un abusador en el marco de las relaciones familiares. La particularidad en este ranking por provincias, salvando la distancia del peso demográfico que tienen las grandes ciudades y el conurbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires, marcabas a Chubut como un paradigma, digamos, en términos demográficos poco peso, pero en términos de caso, con muchos casos, sobre todo en la costa, también aquí en Cordillera, pero es una de las principales provincias. Sí, mira, les doy el dato. Dale. Concreto. Chubut tiene un índice apenas 4 décimas superior al de la provincia de Buenos Aires, o sea, supera la provincia de Buenos Aires por 4 décimas, y está inmediatamente debajo de Santa Fe, de Tierra del Fuego y de Mendoza. O sea, es la cuarta provincia en orden de incidencia del gatillo fácil y de las muertes en cárceles, comisarías y otros lugares de detención, insisto, superando a la provincia de Buenos Aires, superando a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Córdoba, a La Pampa y al resto del país. Y eso que también es una de las provincias de las que sabemos que nos falta mucha información, sobre todo de los hechos ocurridos más alejados de los principales centros urbanos, donde es muy difícil a veces que trasciendan los casos concretos. Siempre aclaramos que es un trabajo absolutamente incompleto e inexacto, porque sabemos que la cifra negra es inmensa, y en segundo lugar, que no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, más allá de que sea útil, sino fundamentalmente generar una herramienta que sirva a la organización y a la lucha antirrepresiva para que toda la militancia, todos los compañeros y compañeras puedan tener un reflejo más o menos aproximado de lo que es el día a día represivo en el país. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. FM Alas 89.1, fmalas@elbolson.com. El Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera cumple 10 años. Es una buena oportunidad para recordar la función que cumple este centro, que tiene su particularidad dentro del resto de los centros integradores comunitarios de todo el país. Radio La Negra entrevistó a uno de sus participantes. Bueno, mi nombre es Jano Rodríguez, vecino del barrio Los Hornos, trabajador social, y venimos en este espacio que hemos sabido construir entre todos hace 10 años aproximadamente, como decimos, como casi como un eslogan, ¿no? Compromiso y trabajo con la comunidad, con la comunidad. Y eso es importante para nosotros. Cuando el vecino se empieza a acercar, si bien tiene su problemática, también tiene parte de la solución a veces, y charlando y encontrándonos, la vamos encontrando esa posible solución entre todos. Tenemos asentado en una de las actas y de ya antaño, 28 de noviembre, como primera reunión que hicimos en este espacio, recordamos siempre lo mismo, sin ventanas, sin puerta, con mucho frío, sentado arriba de ladrillos, y son las primeras actas que se hicieron en este edificio, en este edificio que estaba en construcción en ese momento. Entonces tomamos como fecha esa fecha, 28 de noviembre, y bueno, esperamos que la comunidad se pueda acercar. Por primera vez lo que vamos a hacer es una semana de actividades que arranca el día 25 de noviembre, miércoles 25, con un encuentro contra la violencia que están organizando las Mujeres en Libertad, un espacio también que está acá en el SIC, junto a otras mujeres organizadas de la comunidad que se van a encontrar, van a hacer un poco de música en la puerta del SIC. Y bueno, esa es la primera actividad, que el puntapié inicial para una semana de actividades. Y por ahí concluye el día 2 de diciembre con una asamblea, que es casi una palabra nueva para el SIC. Siempre fueron reuniones con actas, reuniones importantísimas, con temario y todo, pero esta vez es por primera vez la primera asamblea del SIC para entre todos ver cómo vinimos caminando y hacia dónde seguimos y cómo. El SIC tiene como desarrollo talleres culturales, algunos talleres de oficio, espacios de encuentro que le llamamos, que es algo nuevo, novedoso, no sé, cuando un grupo se encuentra porque tiene necesidad de encontrarse y charlar sus cosas, son espacios de encuentro abiertos, y queremos mantener lo que hemos traído estos últimos años, que son talleres libres, gratuitos, y tratar de juntar la energía suficiente para generar los fondos para pagar a los capacitadores como buenos trabajadores que son, y que aparte sabemos claramente que vienen, ponen horas y con una sonrisa y con muy buena voluntad y traen su saber y lo ponen a disposición. Para ello también tenemos que cubrirlo en el buen sentido. También tenemos un Zoom en el que hemos dado mucho uso, y fue tan el uso que necesitamos ampliar toda la parte de servicios de acá del SIC, y estamos construyendo junto a las cooperativas y a un grupo de vecinos que son también, digamos, gente de oficio que pone a disposición horas para poder hacer un nuevo salón grande que estamos haciendo, más una sala de producción nueva. Y con eso creemos que el próximo ciclo que nos toca vivir en esta Argentina nos va a poner fuerte y esperar nuevos aires. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. La Negra, 90.1, Radio La Negra, @gmail.com. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. Lago Puelo. El miércoles 25, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y a un año del fraude legislativo en la provincia del Chubut, los vecinos y vecinas de la comarca se concentraron en la plaza de Lago Puelo bajo las consignas "ni una mujer menos, ni un pibe menos, ni una mina más". Durante la concentración hablamos con Lucía, militante del espacio de género Mala Junta, quien remarcó la importancia del ejercicio y la implementación concreta de los derechos conquistados por las mujeres, feministas y disidentes sexuales. Creemos que todavía hay muchos derechos que no están garantizados, y como salimos el 3 de junio, hoy volvimos a salir y seguimos exigiendo cosas que empezamos a exigir el 3 de junio, que empezaron a exigir otras colectivas hace ya varios años. Dentro de esos puntos exigimos la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que es la Ley 26.485. Pedimos que se cumpla íntegramente y que haya monitoreo y presupuesto para lo que se necesite llevar a cabo. También exigimos que se garantice el acceso a la justicia de las víctimas y que haya patrocinio jurídico. Entonces, presupuesto para todas estas cosas. También exigimos estadísticas oficiales sobre femicidios, un registro oficial único para que las políticas públicas se piensen desde otra dimensión. Que se garantice la protección de víctimas de violencia, implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la justicia. Además, le exigimos al nuevo gobierno la continuidad y fortalecimiento de los programas nacionales relacionados con diversidad, discriminación y ESI. Nombramiento de funcionarios y funcionarias que cumplan con las leyes vigentes en materia de derecho sexual y reproductivo y adopten la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Creo que estamos en un momento que tenemos que empoderarnos todas juntas, tenemos que salir del silencio, no nos pueden seguir matando. En los 10 meses que va de este 2015 hay casi 300 mujeres que fueron víctimas de femicidios por sus parejas, por sus conocidos, que fueron torturadas, no solo mujeres, también nuestras compañeras disidentes sexuales u travesticidios, las siguen matando, y por más que tengan un documento que perciban una sexualidad, que ellas perciban su propio nombre, no les sirve nada porque no las estamos defendiendo en la calle, en el cotidiano. Enfoques también habló con Mario, del espacio de género Mala Junta, que hizo hincapié en la lucha cultural, en la importancia de desconstruir el machismo y de desarmar el patriarcado. Y estoy acá porque una mujer muere cada 32 horas en manos de algún macho, porque un transexual en nuestro país tiene una expectativa de vida de 35 años. Estoy acá porque las mujeres todavía no tienen el derecho a un aborto seguro, gratuito. También porque creo que si la gente no se moviliza y no se organiza y no denuncia el patriarcado que nos atraviesa y que crea y justifica y naturaliza toda esta situación de dominación sobre los cuerpos de las mujeres. Esto está en toda nuestra cultura, está en toda nuestra forma de pensar, de hablar. Estamos atravesados por el patriarcado y nosotros estamos convencidos y convencidas en el movimiento del que participo de que el ser humano se construye. Uno aprende, pero también puedes aprender. Apostamos a la deconstrucción en nuestros compañeros varones que militamos el feminismo mixto, que el feminismo popular y el feminismo disidente. Y eso incluye combatir el patriarcado. En la concentración se repartieron panfletos y se presentó una escultura que inmortaliza el rostro del legislador chubutense Gustavo Muñiz recibiendo en su celular mensajes con instrucciones del gerente de la mega minera Yamana Gold, minutos antes de votar en favor de un proyecto de ley muy alejado al que habían avalado más de 13.000 firmas en la provincia. Un panfleto entregado por la Asamblea Comarcal contra el Saqueo durante la concentración decía lo siguiente: las asambleas de Chubut y los vecinos nunca olvidaremos. El 25 de noviembre se cumple un año del fraude legislativo en la provincia de Chubut. La legislatura provincial trató y aprobó un proyecto que no era el de iniciativa popular avalado por 13.007 firmas de vecinos de toda la provincia. Así pretenden imponer proyectos de zonificación para extracción de minerales metalíferos y uraníferos, involucrando cerca de 12.000 hectáreas del territorio provincial. La megaminería solo puede avanzar así con fraude institucional, imponiendo sus proyectos de entrega territorial con violencia, criminalizando la protesta porque no tienen licencia social. No olvidamos a los diputados que traicionaron la voluntad popular. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Radio Fogón 98.3. Radio Fogón 98.3 @hotmail.com. El Hoyo. Este jueves 26 se realizó el encuentro entre quinto grado de la escuela 223 de la localidad del Hoyo y Radio Fogón. La radio estuvo con Dante, profesor de música de esta escuela e impulsor de esta visita a la radio comunitaria del Hoyo. Nos cuenta la importancia que los chicos se acerquen a la radio comunitaria de la localidad. Bueno, a mí me interesaba la idea de que primero conozcan cómo funciona una radio, pues no sé, yo me acuerdo de pibe, me pasé escuchando la radio que escuchaban mis viejos y no tenía idea de qué era, ¿viste? O quiénes estaban atrás y nada, y me gustaría eso, que tengan la oportunidad de ver y conocer cómo funciona, ver esto que es accesible. Y también está esto de que la radio tiene que tener, las radios y los medios de comunicación tienen que tener espacios dedicados a la infancia, y eso, entonces estaba buena esa oportunidad para ver esto. Después hice un taller de radio del AFCA y como que eso me impulsó más para hacerlo. 30 niños y niñas de quinto grado de la escuela 223 no solo conocieron el funcionamiento de la radio, sino que también grabaron un spot de reciclaje y una canción en el aula con Dante, la cual será transmitida en el espacio infantil Qué Falta de Respeto de Radio Fogón. Dante nos acerca a esta iniciativa que abre la posibilidad de completar el ciclo de la radio como miembro de la comunidad, para que el trabajo en el aula de los chicos y chicas pueda trascender el espacio escolar y llegar a las casas de todos los vecinos. Sí, la idea es venir con los chicos de quinto grado, quinto A y B, y que conozcan la radio, cómo funciona, cómo surgió también, y transmitir unos trabajitos que hicimos en la escuela. Grabamos una canción con los de quinto. Bueno, la idea sería esto, generar como un vínculo con la radio. También está esto de dentro de la escuela, como la idea de generar vínculos con otras instituciones, como que al final la radio es una herramienta para trabajar adentro de la escuela desde y para, o sea, lo que está bueno es que te permite articular entre materias y eso. Entonces está re bueno y estaría bueno, no sé, que el año que viene seguir con esto, lo que es real y que se hace, o sea, que se tendría que hacer es generar material radiofónico para transmitir desde las escuelas. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Radio Fogón 98.3. Radio Fogón 98.3 @hotmail.com. Como todos los años, la FLIA hace pie en el Bolsón. Este año, 2015, lo hará el domingo 13 de diciembre en la plazoleta Ernesto Che Guevara y adentro de la comunitaria y compañera Radio FM Alas. Charlamos con Leo y Lele, compañeros organizadores de esta Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Estamos organizándola para el 13 de diciembre del 2015 y va a suceder en la Radio Alas. Es una feria en donde los libros y la autogestión se juntan para, bueno, sostenerse, ¿no? Digamos, y hacer difusión de las cosas que están pasando, de los trabajos autogestivos que cada uno impulsa. Y bueno, es un gran encuentro, digamos, ¿no? Donde eso, se pueden intercambiar un montón de cosas, desde materiales de difusión hasta hechos que están pasando, digamos, va a haber el escenario abierto donde, qué sé yo, diferentes propuestas suceden en el día, actividades, talleres, la feria en sí. Como eso es la FLIA, un espacio de encuentro libre y autogestivo, digamos, en donde podemos cada uno mostrar e intercambiar y trabajar de lo que cada uno labura, digamos. Nosotros estamos impulsando un encuentro, generar ese espacio de encuentro de distintos productores de la zona, literarios, editoriales, independientes o autogestivos, cualquiera de esas acciones. Por eso siempre están invitados artesanos a participar de las ferias o movidas con las semillas libres, con las huertas, con lo que sea alimentación. Y en principio, bueno, estamos organizando una feria dentro de lo que es el momento del año, fuera de temporada, para unirnos, ¿no? Principalmente para crear un espacio, un encuentro, un lugar de encuentro entre varias manifestaciones artísticas y poder lograr un espacio en los espacios públicos propiamente, ¿no? Tomar, recuperar ese encontrarnos y difundir la información, los conocimientos que cada uno pueda transmitir, pero sobre todo difundir las cosas que están sucediendo y que no tienen los medios de difusión necesarios o no son los medios de difusión masivos. Entonces, tenemos ese lugar de encuentro para manifestarnos a través del arte, principalmente porque los que lo organizamos estamos en la rama del arte, creemos en el arte como herramienta de transformación, y por eso es importante que esté en lugares públicos o en calles para que podamos conocernos, encontrarnos. Y invitamos a participar a distintos artistas, poetas o cualquier tipo de acción poética dentro de eso, libremente, y que vengan a participar. Y una de las propuestas es armar quizás también un taller de encuadernación para quien quiera, por lo menos armar un libro también ya, o sea, una cosa es armar un libro y otra es editarlo, ¿no? O sea, o un cuaderno, un libro, sí. Tiene diferentes procesos, pero bueno, qué sé yo, la propuesta sí, es un poco también eso, como uh-huh. Está en las manos de todos, necesitas un par de herramientas y el libro se arma. Y sí, seguramente haya algún taller de donde la gente que quiera ver que si es posible o no se pueda no sé, enfrentar con eso, digo. Y estamos, surgió la, recién venimos a la asamblea de las organizaciones de la organización de la FLIA, que es abierta y es los jueves a las 16 horas en Radio Alas. venimos de ahí, de la asamblea, y surgió una idea justo al final de armar el libro de la FLIA con lo que sucede ahí, el libro en vivo. Vamos a tener una computadora, vamos a poder cargar la poesía del que se sienta a escribir y poder empezar a hacer un registro. Buenísimo. De lo que es la poesía y de los escritores que se acercan a escribir. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. El Pueblo TV, Canal 3. ElPuebloTV@gmail.com. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.